No hay churros. ¿Cómo? Sí. Parece que se olvidaron de comprar la harina. Santa Teresita. Busco definir la palabra vacaciones. Osvaldo mira el reloj que da las 9 y camina, mientras prende un cigarrillo. Anteojos para ver de lejos colgados, bermudas y una remera blanca estampada con la frase Churros Chocho, Costanera y 46, Santa Teresita. Parece que me voy a descansar. Osvaldo, de algo más de 60, dice también que nació en Mar de Ajó, que después se vino a vivir a Santa Teresita, que durante 25 años tuvo su negocio propio, que no sabe lo que son las vacaciones y que desde hace ya varios años que todos los veranos vende churros en la playa. Silvia, la dueña del negocio, llega unos minutos después, pero la harina, le dice a Osvaldo, todavía no la pudo comprar, que mejor vuelva a la tarde. A la vuelta de Churros Chocho, sobre la 1 entre la 46 y la 47, a casi 10 cuadras del centro, se alternan varios dúplex y triplex que apilan ambientes como cajas de zapatos, junto a algunos otros chalets de terrenos extensos que sobreviven a un tiempo que ya se fue. Sobre la calle 1 entre 46 y 47, las baldosas de la vereda cambian con cada terreno, como si se tratara de un municipio inconformista, o como si todo estuviera librado a la impronta o posibilidades de cada vecino. En todas las casas se ven rejas, hormigas de las chiquitas, pastos verdes, pastos secos, malbones, yuyos, hortensias, rejas, más rejas. Y entre la 1 y las 3 de la tarde, familias enteras que salen a respirar a la puerta para no ahogarse, cocinarse o matarse a fuerza de convivencia muchada. Dani, como le dicen los vecinos más curtidos de la cuadra, heredó el negocio de los alquileres de sus padres y como quien hereda un problema que no puede eludir. Según cuenta la historia, durante los tiempos del peronismo histórico, cuando las vacaciones eran una novedad y los días libres una oportunidad inmejorable para visitar familiares lejanos, Carlos, el padre de Dani, subió a una familia a un viejo Siam di Tela y salió con rumbo a Castelli, en donde vivían sus tíos entre las vacas, los caballos y las gallinas. Y allí se enteró de algo que le sonó una oportunidad. Había que seguir el trazo que dibujaba la costa hacia el sur. En un desierto llamado Santa Teresita se estaban vendiendo terrenos baratos, y esa podía ser la mejor excusa para escaparse de una ciudad en la que él no tenía nada importante que hacer, saltando de un trabajo al otro y rebuscando siempre una moneda esquiva. Siguió más al sur entonces y en el medio de un médano desierto vio con mirada de pionero lo que quiso ver. Ahorró todo lo que pudo, aprendió de construcción a los tumbos y levantó su casa con arena de playa y el cemento que pudo. Y al poco tiempo sumó junto a su familia otras dos construcciones en el mismo terreno, con el objetivo de alquilarlas durante la temporada de verano. En los departamentos de atrás, al final del terreno ancho y detrás de un bombeador que no deja nunca de funcionar con queja de tractor, alquilan dos familias. Gustavo es carnicero. Acaba de sacar con un plan de ahorro un Chevrolet Tracker. Trajo 10 kilos de carne para pasar los 13 días. Me gusta venir siempre acá porque por lo menos en las vacaciones los chicos pueden disfrutar un poco el verde. En el departamento de la derecha, vacacionan Coco, enfermero, su mujer Ana, ama de casa, y sus dos hijos de 2 y 15 años. Los dos nacieron en Jujuy, viven en Liniers y también son parte de una de las células de la iglesia evangélica. Los cristianos no nos tomamos vacaciones. Y cuenta que llegaron en el Cóndor, la empresa de colectivos con más demoras de toda la costa, que ya se sacaron una foto en la carabela a la que no se puede entrar y que no subieron al trencito de la alegría, pero que vieron al Messi del humor en la peatonal. En la otra punta de Santa Teresita, cerca de la ruta interbalnearia, en la terminal de ómnibus, sopla un viento cálido que suspende en el aire toda la basura. Hay una despedida, ómnibus que llegan, algún otro que se va, unos chicos descalzos pidiendo monedas a los que nadie quiere ver, una ronda de mate en el suelo con mochilas en el piso, una pared descascarada, negocios de estación abiertos y cerrados, y unos choferes que se ríen de algo mientras esperan para salir otra vez a la ruta, después de rezar a la Virgen del Camino para no caer vencidos sobre el volante, por un sueño final. Bye.